En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Quito Rivas, Ricardo Almada. Qué mañana increíble, espectacular, pintada, como la describías tú realmente. Desde lo que ves aquí en la ventana de la radio. Bueno, imagínate recorrerla, circular, ir bajar a la costa, hacer imágenes, compartir con todos estos oyentes que nos acompañan a través de lo que es Facebook Live. Nos decían, tú lo adelantabas, vamos a llegar aparentemente a 27 grados aquí en el departamento y en Argentina 30 grados. Vamos a ver, algo tenemos que ir entendiendo, que ¿sí? cuando se presentan estos días tenemos que aprovecharlos total, porque aquello de que bueno, ahora sí ya se estabilizó, ya estamos en primavera, estos días van a ser los que van a estar mayoritariamente acompañándonos, me parece que tenemos una primavera que va a seguir así. Una de cal y una de arena, ¿verdad? Una con sol y otro nublado. Un poco de viento y un poco de lluvia. Y me parece que vino así. Vino impredecible la primavera y por lo tanto cuando tenemos estos días hay que arrancar, hay que hacer la caminata, recargar las pilas, tomar un poquito de sol, no pasarse de rosca tampoco. Y bueno, y así ir llevando y acumulando, porque de repente hoy tenemos que acumular un poquito y quien te dice mañana pasado, de repente la situación va a ser diferente y habrá que sentarse a esperar que vuelva el solcito el lunes o el martes, de repente, ¿no? Es así. Por lo pronto, desde el móvil lo súper, hiper disfrutamos y agradecemos. Y en esto, mira, justo antes de salir al aire hablando con Marcelo López, presidente de ADEOM, hablábamos de lo difícil que es circular en Maldonado, el centro de Maldonado, a esta hora y en las horas pico, pero sobre todo recorrer y buscar y decir, bueno, déjame un ratito, no me multes que yo voy a hacer una notita, pero no, hoy encontramos lugar. Estamos, obviamente, en ADEOM Maldonado porque se vienen las elecciones de ADEOM Maldonado y vamos a hablar con Marcelo López. Están agotados todos, entro y todos tienen cara de cansancio, de estar trabajando mucho. Contale a Jorge, Marcelo y a toda la audiencia cómo vienen todos los preparativos para lo que van a ser estas próximas elecciones de ADEOM. Buen día, Jorge. Hola, Marcelo, buen día. Y el Maya en el estudio ahí. Acá. Sí, ya estamos rematando prácticamente. Dos semanas larguísimas de asamblea y de recorrida. Ahora lo he escuchado a usted hablar del agua, el sol. Veníamos del balneario Buenos Aires, allá de un obrador donde hay cerca de 30 operarios en la calle 24, y que eso es dependencia del municipio de San Carlos, como saben todos y todas. Y veníamos por la Ruta 10. Sí, y un espejo, un plato del agua. Bueno, pero volviendo al tema de las elecciones, que es lo que nos convoca, sí, esto son... Es un cansancio lindo que llevamos nosotros, ¿sabes? Porque es lo máximo que nos puede pasar a un sindicato, expresarse democráticamente cada dos años como nos marca nuestro estatuto, y que las compañeras y los compañeros que estamos hablando, más de 1.800 habilitados que van a estar el lunes en todo el departamento, con 10 urnas desplegadas en los diferentes municipios, con 3 urnas móviles que van a andar peinando la Juanita, diferentes comunales, Garzón, José Ignacio, etcétera, etcétera. Lo que nosotros le decimos a nuestras afiliadas y afiliados, que lo importante es participar, que vayan y voten, van a haber dos listas, toda esta información nos lo ha pasado la comisión electoral que viene trabajando desde hace ya bastante tiempo. También recordar que la comisión electoral se vota en la última asamblea de memoria y balance, que se da todos los años en julio, y cada dos años son las elecciones, y ahí democráticamente también salen 5 titulares y 5 suplentes para armar todo esto, que es no es otra cosa que una fiesta para cualquier sindicato. En este caso hoy nos toca a nosotros, y bueno, nada, estoy ahí abierto, cualquier pregunta del estudio. ¿Cuántos habilitados, Marcelo? Precisamente 1.820. Hay cerca de 2.000 afiliados, pero ¿qué pasa? Que nuestro estatuto es tan sabio, es tan rico, que si el compañero o la compañera no está al día con su cuota social y lleva más de 3 meses sin cotizar, lamentablemente esos compañeros se les ha informado y no pueden votar. Entonces también hay otras compañeras y compañeros que la semana pasada se estaban retirando con el incentivo jubilatorio. Tuvimos casos en San Carlos, en el Parque Medina, y esos compañeros se están bajando también del padrón. Hasta ayer se estaba depurando con algunas compañeras y compañeros que figuraban en el padrón para el lunes, pero que al retirarse, al dejar de ser activo laboralmente, no pueden votar, así lo dice el estatuto nuestro, ¿verdad? Marcelo, te escuchaba en la audición hablar de la posibilidad de que se acercaran muchos trabajadores a votar, porque eso también era una forma de fortalecer lo que es el sindicato. Decía, no es lo mismo que voten 500 a que voten 1000 de los 1800. ¿De qué manera se los incentiva, se los motiva? Claramente. Primero que es un derecho que tenemos todas y todos, este día de avisarle con tiempo a nuestro responsable más inmediato, al encargado, al director, de trasladarnos hasta el padrón donde estemos para votar, para sufragar, o si no, la urna más cerca, porque de repente tenemos el caso de los compañeros y compañeras que trabajan en diferentes cuadrillas, que los agarra lejos de su sector, que no queden sin votar, que el horario es amplio, es de las 6 de la mañana a las 16, o sea, son 10 horas de votación. En algunos lugares empieza a las 7, como en las oficinas, como en los municipios, pero en la mayoría de los corralones, hablando mal y pronto, como le decimos nosotros, ahí van a estar las urnas instaladas a las 6 de la mañana, y está bueno, sí, dar la primera señal de participación, de entereza, de protagonismo, para seguir trabajando colectivamente en todos aquellos problemas que son comunes, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional, de cualquier compañero o compañera municipal, que es ganar una moneda más, hablando mal y pronto. Ahí estamos hablando de salario, que en tema de salario podemos hablar ahora, que venimos de hace 6 años que nosotros estamos haciendo el sindicato en un aumento más del 80% de conquistas salariales, y eso está a la vista, cualquiera lo puede comprobar con su recibo sueldo o con la tabla de sueldo, donde lamentablemente vemos con preocupación que otros sindicatos públicos y privados andan en la pérdida salarial de un 5%, nosotros los municipales no sabemos lo que es pérdida salarial. Bueno, eso que obra y gracia del Espíritu Santo o del señor Antía, que es una persona buena con los municipales, no, es porque hay negociación colectiva, porque hay un sindicato intentando ser cada vez más fuerte, generar más musculatura con las compañías y los compañeros de los diferentes sectores. Ahora estamos hablando con un compañero trabajador de San Carlos, que él mismo se comprometía a ser delegado después que pasen las elecciones. El camino por ahí, descentralizar el sindicato, está grande, Maldonado. Yo creo que todos y todas las personas que vivimos acá en este departamento sabemos, en cualquier rinconcito del departamento hay un trabajador municipal. Estamos perdiendo muchos lugares de trabajo, sí, es cierto, por empresas tercerizadas, pero bueno, pero en una plantilla de 2.700 trabajadores y trabajadoras, que 2.000 se han afiliado a este bendito sindicato, estamos hablando que más del 80% están nucleados en este gremio, ¿verdad? Marcelo, en cuanto a lo que es esta directiva actual, ¿están conformes con lo trabajado hasta el momento? ¿Han quedado cosas por hacer? Sí, estamos muy conformes, aunque hay algunos compañeros o compañeras que por diferente índole o por falta de información, o vaya a saber por qué, todavía recibimos algunos comentarios de cómo no hemos hecho nada. Nosotros no nos quedamos en ella. Tenemos canales de comunicación, ustedes son una de las emisoras amigas que tenemos permanentemente dándose vuelta por el sindicato, en todas las instancias, en todos los espacios orgánicos que tenemos, y nosotros tratamos de sacar permanentemente las cosas buenas que se hacen de acá a través de los diferentes canales de comunicación, no solamente en los espacios contratados, como la frecuencia modulada, tenemos también en AM, estamos hablando de una radio de Piriápolis, tenemos el Faro que anda en la vuelta, que ahora te va a llevar uno para que tengan ustedes allá en la radio, una edición especial del Faro, tenemos los canales de comunicación en las redes sociales, o sea que no hay forma de no enterarse en qué anda Adeón Maldonado. Si vos sos trabajadora o trabajador de Adeón Maldonado, tenés los canales como para informarte, y a veces vemos que el trabajador, no sé si es por su forma de vivir, de pensar, de trabajar, no se informa y desconoce algunos grandes logros que de repente en esta mañana no nos va a dar el tiempo para enumerar. Sí, se han hecho muchas cosas, estamos conformes, pero también sabemos que falta muchísimo más para que la familia municipal en sí estemos mejor. Porque si nosotros que estamos hablando ahora de salario y que ajustamos con un 7,74%, estamos hablando por arriba del 100% del IPC, cuando hay otros sindicatos municipales a nivel nacional y otros sindicatos, como decían los públicos y los privados, que ajustaron por abajo del 100, por el 80 o por el índice medio de salario, nosotros por el 100% del IPC, que no es poca cosa en estos momentos de crisis económica y social que vivimos, que el trabajador municipal tenga su salario, como la gente, porque tampoco nos da para vivir como para tirar manteca al techo, porque basta ir al almacén y sabemos, por lo menos los que estamos más abajo, que somos la gran mayoría de los municipales, de la media tabla para abajo, sabemos lo que cuesta y lo que rinde nuestro salario. Es obligación de cualquier sindicato de pelear por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo. Vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio y se la vamos a seguir discutiendo y negociando y peleando al intendente Antía, que las compañeras y los compañeros municipales no están en las mejores condiciones de trabajo que todos, que por lo menos este sindicato, esta dirigencia, lo desea, ¿verdad? Vamos a darle paso a Jorge. Marcelo, ¿cómo definirías, cómo consideras la calidad de relación del sindicato con la administración en este tiempo? Esa pregunta viene siempre, de todos lados. Escúchame, la relación que nosotros tenemos con la administración es de negociación. Tenemos una mesa instalada donde allí se negocia a través de la ley de negociación colectiva para los públicos, la 18.508, que por estas horas viene siendo, por decirlo de alguna manera, dinamitada en todo sentido. Hay que hacer acuerdos, que esa ley viene del año 2005, 2009, se puso operativa. En el 2010, allí en Ginebra, en la OIT, en el máximo órgano internacional de trabajo, dos gremiales muy poderosas, muy potentes, como es la Cámara Empresarial y la Cámara la Cámara de Empresarios, la Cámara de Comercio, me estoy haciendo referencia, perdón, llevan quejas y hay observaciones. Ahora, esas observaciones ya llevan más de 12 años de discusión en el Parlamento Uruguayo. Nuevamente entró, ¿y por qué me debí un poquito el tema para ahí? Porque tiene mucho que ver no solamente con las compañeras y los compañeros municipales, sino con los trabajadores nucleados y organizados a través de un sindicato que apostamos la negociación colectiva. Porque si yo soy un trabajador y tengo que ir a negociar con el patrón, seguramente tengo todas las de perder si no tengo una organización atrás, si no tengo asesoramiento legal, si no tengo 2.000 trabajadores decidiendo democráticamente en una asamblea, y muchas veces sí hay que votar otras medidas para que el trabajador y la trabajadora. Esto es claramente una lucha de intereses. Acá hay dos partes que defendemos intereses totalmente diferentes. Está la administración de turno, que viene con su programa, con su proyecto de gobierno, y de este otro lado está un sindicato combativo, apostando a la unidad, a estar cada vez más a la unidad, a ser cada vez más afiliada y afiliado, a estar cada vez más capacitado, más preparado en todo sentido, porque como nosotros decimos, no estamos para poner palos en la rueda y que la rueda más importante del departamento, que es la intendencia, se tranque, y que en la calle no ande ningún inspector, y que en los parques no ande ningún ningún compañero o compañera de servicio, que en las calles o donde sea no ande ningún obrero trabajando. No, queremos, sí, que haya más gente trabajando, bienvenida a la mano de obra para el departamento, pero que es con salarios dignos, con contratos como la gente, no tantos contratos chatarra, no tantos contratos, esos contratos voladores que las trabajadoras y los trabajadores no saben hasta cuándo van a tener trabajo, que no tienen derecho a la sindicalización, ¿tá? Entonces, contra todo eso también nosotros, por más que andemos en campaña, no nos hemos olvidado, esos temas están arriba de la mesa, como otros temas tan graves que, bueno, si querés lo sacamos, Marcelo, o lo dejamos para otro día. Pero mi pregunta es, ¿cómo considerás la calidad de relacionamiento del sindicato con la administración? De negociación, es eso, tenemos un relacionamiento. Bueno, pero bien, ¿no? Pero está bien, pero digo, ¿lo consideras aceptable, buena, mala, definímelo con una opinión de definición para que el oyente que te está escuchando tenga idea cuál es el clima que ustedes definen, cómo definen el clima de relacionamiento con la administración departamental. Mirá, el relacionamiento con la administración departamental es de diálogo permanente. Nosotros tenemos teléfonos abiertos de dos cargos de suma confianza de la Intendentía, y lo voy a nombrar porque lo hemos nombrado más de una vez, como es el señor Miguel Abella, que es responsable de recursos humanos, y el doctor Álvaro Villegas. Los teléfonos están abiertos. Como nosotros también tenemos los teléfonos abiertos hacia ellos. El tema que, vuelvo a lo que dije hace instante, defendemos intereses diferentes. La administración, y esto lo he trasladado para la audiencia, más que nuestros trabajadores, porque esto lo hemos hablado en nuestros espacios orgánicos, como son los plenarios departamentales, las asambleas informativas por todo el departamento. Cuando el intendente nos ha dicho en la cara, ya en estos 6 largos años que llevamos negociando, a los guardavidas ya les he dado todo. A los choferes ya no hay más nada para darle, ya les hemos dado todo. ¿Todo qué? No hace ni un año que casi se nos matan 2 guardavidas, porque nosotros veníamos denunciando permanentemente con las delegadas y los delegados guardavidas a través de la comisión técnica, haciendo una evaluación, que esas casetas se iban a caer, que esas torres se iban a caer. Quiere decir que el señor intendente ahí o está desinformado, o no se está dando cuenta, o no quiere darse cuenta que a los guardavidas no le ha dado todo. No le da lo más importante que le tiene que dar la empresa más importante del departamento, que son condiciones y seguridad en el trabajo. Estamos hablando de la vida humana, que si un guardavidas no tiene buenas condiciones, no puede rescatar, no puede salvar a nadie, no puede estar tranquilo en su lugar de trabajo. Pero te nombré el colectivo AGM, como te nombro el tema de los choferes. Cuando se reivindicaba el tema de los choferes, que vaya, que si hay para reivindicar regularizaciones que están quedando para atrás, del uniforme ni hablemos, va para 6 largos años que no se entregan uniformes. En las últimas negociaciones en el ministerio, cuando nos declaramos preconflicto, la doctora Trota dijo, pero a los inspectores les dimos uniforme. Sí, está bien, lo vemos, con camperas verdes, flúor, pero no es vestir solamente a los inspectores en la calle. Tienen 2.700 trabajadores y trabajadoras que tienen la obligación de darle ropa a 2 veces al año, para el invierno, para el verano, y que somos la cara visible, no de la Intendencia Departamental de Maldonado, somos la cara visible del departamento, de gente que entra y ve obrero trabajando de chinela al costado de la ruta, en la interbalnearia, de chinita a Taipei, como he visto, con pantaloncito de Conaprole, con una camisa. Eso es la imagen que estamos dando al turismo, al turismo interno y externo, ¿no? Porque somos eso, una ciudad permanentemente de tránsito turístico. Entonces, esa es la relación que tenemos nosotros. La administración de Antía se defiende a como pueda, muchas veces usando chicanas políticas, echándole toda la culpa a este sindicato. Nosotros con pruebas de lo que denunciamos, con reclamos, como puede ver acá Karina, un mueble lleno de reclamos, que pasa si quedan reivindicaciones todavía para seguir negociando, que nosotros vamos a seguir apostando al buen diálogo, a la mesa de negociación colectiva, pero a veces el diálogo se termina, y quien termina generalmente el diálogo bajando la cortina siempre es el patrón. Cuando el trabajador sale a la calle o hay un conflicto y un preconflicto, por algo es, porque hay algo que el patrón, que en este caso firmó, acordó y no está incumpliendo, como lo venimos denunciando con el intendente Antía, ¿verdad? Bien, Marcelo, buena elección para el 31. Déjame, Jorge, antes de cerrar, que nos diga los lugares de votación y el horario, y obviamente reiterar el día de votación. El horario general va a ser de 7 a 16 horas, pero hay una particularidad ahí, que en Silsa, en San Carlos, en el sectorial 2, en Aiguá, en El Corralón, en Pandiazúcar y en Piriápolis, como así también en el Obrador del Balneario Buenos Aires y en Estación Las Flores, la urna va a estar habilitada a partir de las 6 de la mañana, porque como los compañeros y las compañeras, porque hay obreras también, entran a las 6 de la mañana, bueno, ahí ya se van a encontrar con la urna y van a poder hacer uso de su derecho. El resto a las 7 de la mañana, como el edificio comunal, todo en el campus, ahí en la parte de deporte, en la tribuna oeste donde están los inspectores y las inspectoras, en la calle de la cultura, y van a dar 3 urnas, reitero, que es nada más que llamar a alguna compañera o un compañero que no sepa dónde vota o que no esté en el padrón, que la urna va a andar permanentemente girando para un lado y para el otro, para que nadie se quede sin votar, ¿verdad? Solamente con el documento. Sí, con el número de ficha y el documento. Al final de cuentas, Jorge, no hablamos nada de de los objetivos que tenemos por delante, y bueno, y una larga lista de conquistas que capaz lo hablamos hoy día. Me quedé con las ganas, pero el tiempo ya está. Ya se y nosotros fue. También. Bueno. Gracias, Marcelo. Viste que siempre nos queda poco, ¿sabes qué? Vamos a coordinar para tenerte en estudio después. Bueno, no sé cómo viene esto, qué expectativas tienen ustedes. Mira, el apoyo es importantísimo, es impresionante lo que estamos sintiendo en los diferentes sectores. Nosotros no subestimamos a la otra lista, nunca hemos subestimado a nadie. Nosotros no bajamos la guardia, trabajamos y se trabaja en serio. Somos los obreros acá de 8 horas 30, le metemos 10 y 12 horas todo el año, todo el periodo, no en estas instancias de elecciones. Y así que bueno, nada, venimos bien, tenemos el apoyo de los sectores, que bueno, que llegado ese día se expresen en la urna democráticamente y derretida la grasa, se verá el chicharrón que queda, ¿verdad? Bueno, me gustó para cerrar, me gustó. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Un abrazo.